Pero ahora lo que vamos a saborear tiene que ver con lo que Nespo Agro llevó adelante la empresa francesa, o mejor dicho, la cooperativa francesa Limagrain, que está en la Argentina desde hace 6-7 años trabajando. Limagrain es una de las principales compañías que entrega no solamente maíces, también otras líneas de híbridos en cultivos extensivos, sino que también lo hace en todo lo que tiene que ver con una amplia gama de semillas hacia lo que es la horticultura. Pero en esta oportunidad, en lo que fue Expo Agro, por tercer año consecutivo, Limagrain, con base en la ciudad de Pergamino, allí dejó nuevos materiales que presenta para la nueva campaña. Y vamos a compartir la palabra hoy en Acontecer Rural a través de el ingeniero agrónomo y gerente comercial de Limagrain, Diego Alonso. Bueno, precisamente Alonso se refiere a algunos materiales de la empresa para lo que es 9 de julio y la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Una estabilidad de rinde, 3660 viene a aportar eso. Un ciclo más precoz, un alto potencial de rendimiento y una buena tolerancia a enfermedades. La otra novedad es 3695, también un producto víctera, que se destaca fundamentalmente en siembras tardías. Es muy versátil, se puede sembrar temprano o tardío, pero su mayor potencial está en siembras tardías por un excelente comportamiento, fundamentalmente a tizón, que es la enfermedad más importante en lo que respecta a siembras tardías. Y el último lanzamiento, en lo que es germoplasma templado, es 31852, también víctera. Es un híbrido para el mercado de silaje, es un híbrido de alto potencial de rinde, con un excelente estegrín, una muy buena ventana de picado, y que aporta una gran cantidad de energía y digestibilidad, que es lo que el productor ganadero y tambero necesita a la hora de hacer una confección de silaje de planta entera. Nosotros, hablando de lo que es un maíz con perfil para consumo animal, nuestras sugerencias son dos. Tenemos el 30850, que es versión RR, como un excelente producto, una excelente relación precio-producto, un excelente potencial y una muy buena digestibilidad, y como para todos los ambientes. Y el 31852 como nuestro híbrido tope de gama en lo que se refiere a silaje, ¿no? Que es el que acabo de mencionar recién. También estamos lanzando dos variedades de trigo nuevas, que son Bayo y Picasso. Uno es ciclo corto, también un excelente perfil sanitario. Hoy, en lo que hace referencia a trigo, viene creciendo año tras año la presencia de roya amarilla, volviendo a la roya anaranjada, lo mismo la roya del tallo. Ponemos mucho foco en lo que es eso. Entonces estamos lanzando estas dos variedades, Bayo y Picasso, una intermedia para adaptar a todo el país, y un ciclo corto también con adaptabilidad para todo el país. Girasol, hoy por estos días en Argentina, es un poco el cultivo estrella, porque viene creciendo y recuperándose dado el contexto internacional. Nosotros desde Limagrena habíamos apostado hace bastante tiempo antes a crecer en el cultivo. Nosotros hoy acá estamos con una paleta de cuatro productos, 5760CL, como un producto CL de alto potencial de rinde, con una adaptabilidad tanto al NEA como al oeste y al sudeste, que son las principales regiones girasoleras de Argentina, pero también funciona en zona centro, que hoy el girasol que está como intentando volver a esas zonas. Tenemos 5710, que es un híbrido convencional de altísimo potencial de rinde, que el año pasado tuvo una destacadísima performance en todas las redes oficiales, también con una amplia adaptabilidad a todo el país. 5626 como nuestra opción de girasol alto oleico, que siempre está con un porcentaje superior al 80% de aceite oleico, por lo cual tiene una estabilidad muy, muy, muy destacada y hace que sea un producto muy, muy, muy buscado. Y después continuamos con nuestro híbrido neón, que ya es muy conocido por su rusticidad y amplia adaptabilidad. En lo que es soja, tenemos cuatro variedades. 3602 para un ciclo corto, 4637, la 5037 y 6124. Y estamos con el lanzamiento de la 6009, que es nuestra paleta de soja actualmente, que son todas RR y RRSTs. Este año las hojas de segunda, podemos decir, han sido las vedettes a raíz de la sequía. Y este año en soja es un año muy difícil, porque la sequía ha pegado muy, muy duro. En sojas de segunda es como todo. O sea, acá donde estamos hoy, San Nicolás, zona núcleo, la realidad Es que la soja, la soja de segunda está muy, muy golpeada, muy golpeada. Y en, quizá nos movemos a otros lados y la encontramos un poco mejor. Creo que es un desafío como país que tenemos a ver cuál va a ser el resultado de la soja, ¿no? ¿No? Diego Alonso, gerente comercial de Lima Grain, dejaba estos conceptos para la prensa a través de pool de periodistas que allí estuvimos presentes.